Vamos a continuar en esta emisión desde el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, la 14ª edición del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y vamos a hablar ahora con la editorial Descontrol. Y bueno, para ello nos acompañan ya en este estudio de radio de guerrilla que hemos montado aquí en el sótano de la 1314, Ibai y Pablo. ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenas. Buen día. Bueno, para la gente que no conozca aún la editorial Descontrol, hablarnos un poquillo de vuestro proyecto editorial. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Existen esa gente que no nos conocen? Alguna hora. Pues el proyecto editorial Descontrol nace aproximadamente hace unos 3 años y yo creo que como una de las particularidades o singularidades del proyecto en general es que no nos consideramos como una editorial típica, sino que aparte también somos imprenta. Entonces hay como dos ramas diferenciadas, integradas y vinculadas entre sí, que es por un lado la producción de nuestros propios libros desde todos los ámbitos, desde el ámbito del diseño, la maquetación, la impresión, la fase de postimpresión, preimpresión, como que intentamos abarcar todo el proceso de elaboración del libro, y luego pues la segunda fase, que es como la editorial como tal, ¿no? El proyecto de la editorial. Entonces se da como esa vinculación de que intentamos pues autogestionar o gestionar como todo el proceso del libro desde su diseño, maquetación, impresión hasta su venta y su propia distribución. O sea, que intenta abarcar como toda la fase hasta que llega finalmente pues al compañero o compañera que le pueda interesar el texto. Y eso sin morir en el intento. Sin morir, bueno. Pero bueno, envejeciendo cada año más. Tenemos más canas, aguantamos menos horas por la noche. Nos estamos haciendo viejos. Bueno, ahí vamos. ¿Cuánta gente estáis implicados ahora en el proyecto Descontrol? Porque entiendo que esto no es una cosa que necesita unos recursos de personas bastante numerosos para poder hacer todo ese directamente, trabajo. Directamente, digamos que 5 y media. Sí, somos 5 compañeros y luego hay un 6º compañero que está de apoyo, que no tiene el mismo nivel de implicación que el resto de compas. Pero luego indirectamente pues también pues gente que traduce o gente que nos pasa textos o así, pues no sé, es que tampoco nos sabría dar un número. No. Claro, hay que ver que no únicamente, ¿cómo decirlo? Que no únicamente nos dedicamos a bucear entre textos perdidos ya en la historia nuestra, etcétera, etcétera, sino que también vamos generando de forma, bueno, afinitaria o de forma más o menos natural pues vinculaciones con otras personas, otros colectivos editoriales. Por lo tanto, que hay una parte importante de trabajo que hacemos desde cero, pero luego hay otra parte que es, bueno, pues compañeros y compañeras que han traducido textos, que los quieren publicar. No sé, vamos buscando esos lazos de reciprocidad que hace que, bueno, que se fortalecen los proyectos entre sí y podemos expandir el número de publicaciones y hacer llegar más material, tanto de la realidad del Estado español como de otras realidades de otras partes del mundo, como es, por ejemplo, ahora que hemos publicado el tema de la ZAD, en el caso de Francia, o como fue en su día por solo 20 centavos, que es la lucha del transporte público en Brasil, como es el tema de la colección Sol de Revuelta sobre la realidad del Kurdistán. No sé, vamos generando como esos lazos, esas vinculaciones con otras editoriales y otros colectivos afines. Por lo que vas comentando, los temas que tratáis son amplios y también vais engordando las referencias. Yo voy a confesar aquí que conocí a Pablo, yo creo que fue hace 1 año y medio ahora. Y bueno, no es que estamos empezando con esto de la editorial, y ahora cuando he subido al piso de arriba me han enchufado un catálogo que ahí yo no sé cuántas referencias hay aquí ya, pero más de 50 en poco tiempo. Tenemos como una media aproximada de unos 22, 23 títulos al año publicados. O sea, es un poco locurón porque, bueno, si tenemos en cuenta que hacemos el diseño, la maquetación, hacemos la impresión y hacemos la distribución, pues es un poco locurón. Claro, también, por ejemplo, ya llegó un punto de que, bueno, nuestras fuerzas eran limitadas y yo que sé, a nivel práctico vimos del tema de las charlas, presentaciones y demás, pues lo teníamos como muy claras desde el taller que más de una charla no podíamos organizar porque es que vamos, que no llegamos a todo. Igual, también con el catálogo que acabas de comentar, Pues se ve el ejemplo. El año pasado vinimos con el catálogo, que era un folleto grapado, que tenía creo que 16 páginas, y este de este año no lo podíamos grapar porque es que, ¿sabes? No, ya se ha hecho como un libro. Está encuadernado, así, ¿sabes? Con cola. Yo creo que también hay como otra cosa a destacar, que es como el primer año del proyecto de la editorial, nos perseguíamos nosotras mismas los textos, las temáticas que nos interesaban más. Y era como, bueno, como el 80-90% de lo que publicamos durante el primer año, pues era por iniciativa nuestra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A dos años después, todavía tenemos una parte de publicación que son títulos que a nosotros nos interesa especialmente, y entonces pues hacemos como todo ese proceso, esa búsqueda de aquello concreto que buscamos. Pero ha llegado un punto que la rueda ya gira sola, en el sentido de que son autores, autoras que se acercan al taller, que nos proponen títulos, otras compañeras de otras editoriales que buscamos coediciones para fortalecernos entre sí y cada vez pues poder traducir, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy buenas, compañeros. A mí me gustaría preguntaros cuáles son los criterios de selección de las diferentes cosas que vais publicando. ¿Cuáles son, digamos, un poquito los elementos que tenéis en cuenta a la hora de publicar un libro u otro? Bueno, esto es un tema un poco conflictivo porque, si bien creo que no hemos vetado nunca ningún libro, sí que hemos vetado algún libro. Sí, libros estalinistas que hablaban de Stalin como una figura radiante y tal, pues ese no lo publicamos. Y luego, pues no sé, ¿no? El sentido común también, ¿no? Si hay un libro que es homófobo o es racista o que tiene tintes chungos de alguna cosa, pues esto vetado y fuera. Pero es que tampoco no nos llegan. Yo creo que la gente también tiene ese sentido común de decir, bueno, pues esto no. Es que ahora, por ejemplo, el año que viene vamos a sacar un libro que va a ser así como un poco, digamos, chocante, porque el título ya es chocante, Elogio del Spit, ¿sabes? Y Elogio del Spit. Sí, puede ser chocante. Puede ser chocante. Bueno, es una novela de ficción. Es una novela de ficción, claro, que habla sobre la decadencia de un grupo de jóvenes en base a las relaciones que establecen con la droga y con entre ellas y tal. Y, o sea, había como en la lectura de este libro habían párrafos y cosas que dices, hostias, esto me chirría un poco. Pero también hay que tener un poco de como de... Bueno, quizás más como centrándonos en la pregunta concreta que hacía el compañero. Los criterios es un poco difícil de decir, vale, tenemos estos criterios bien claros. Por un lado, trabajamos con lo que nos llega, por decir de alguna manera, autores, autoras, los textos que nos plantean, y luego intentamos de que no vetar internamente dentro del colectivo humano al que estamos nosotras las diferentes sensibilidades o las diferentes intereses, por decirlo de alguna manera. Yo qué sé, yo por ejemplo pues tiendo más hacia el ensayo histórico, etcétera, etcétera. Luego hay otro compañero que está muy metido con el tema del Kurdistán y está ahí publicando a piñón fijo temática del Kurdistán. Luego hay otro compañero pues que está más preocupado por sacar temas de actualidad, etcétera. Intentamos generar una balanza que tampoco esté muy descompensada una cosa de la otra, en el sentido de que el catálogo no sea un catálogo de polvo de hace 80-90 años, sino buscar las experiencias del pasado que nos puedan resultar interesantes a día de hoy para comprender en el momento que hemos llegado, pero también buscar las luchas actuales a día de hoy pues para poder difundirlas, apoyarlas, expandirlas, etc. Entonces, una vez al año hacemos como una reunión de decir, pues hostia, ¿qué hemos publicado durante todo el año? Y entonces, pues si vemos que la cosa está muy descompensada, pues intentamos buscar más el equilibrio. Entonces sí que nos preocupamos más, decir, vale, ya no es solo un compañero que va a buscar temas de actualidad que nos puedan interesar, sino que ya nos involucramos el resto de compas también. O intentamos generar como una balanza y que todos los compañeros y compañeras que participan de la editorial se sientan cómodas también, sino que no sé... apuntamos hacia diferentes direcciones en base a diferentes intencionalidades o lo que le interesa a cada uno. Un equilibrio difícil. Pero bueno, ahí estamos. Habéis comentado que lleváis 3 años viniendo aquí. ¿Qué difusión os aporta venir aquí el libro de Encuentro Anarquista para vuestra editorial? Bueno, puntos de distribución que cada vez nos conozca más gente, y luego por otro lado también a veces han surgido proyectos interesantes en base de gente que conoces aquí directamente. O sea, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado tejimos como una relación más cercana con las compañeras de Madrid, otra Italia, y a partir de esa relación, pues en verano nos vinieron a visitar a Barcelona y ahora acabamos de publicar un libro con ellas. Entonces, yo creo que por un lado es poder exponer el trabajo que has realizado durante todo el año, difusión de las ideas antiautoritarias y de experiencias históricas que nos puedan resultar interesantes, como a nivel político, para nosotros lo que significa venir aquí. Y luego, por otro lado, a nivel bueno, del desarrollo del proyecto, pues aumentar los puntos de distribución, conocer compañeros y compañeras directamente, ir generando esos lazos de reciprocidad o fortaleciendo las relaciones entre sí, que después puedan, bueno, llevar al punto pues de publicar cosas juntas o no sé. Y que luego también que es un espejo de lo que está pasando en el resto de la península, y que también ves lo que otras compañeras están haciendo y dices, hostia, que igual en otras ferias o muestras o así, pues no lo ves, ¿no? Es como ese espejo de la peña se lo está currando igual y salen cosas súper chulas. A pesar de las adversidades te da ánimos para seguir adelante, ¿no? Claro, el encuentro. Claro, claro. Y que es también eso, un encuentro. No es una feria, es solo feria de vamos a vender. No, venimos a encontrarnos y... bueno, a vernos, que también somos personitas y tal. Somos autómatas que estamos ahí con la máquina, venga, venga. ¿Podemos hablar de los próximos títulos que va a sacar la editorial Descontrol? Claro. Yo sé que tenéis entre manos la traducción de un libro que puede ser interesante para las personas amantes de la historia, como es, bueno, lo tenéis ya en catalán, pero ahora vais a sacar en castellano un libro relacionado con Francisco Sabaté, con Kiko Sabaté, sí. Entonces a mí me gustaría que nos hablases un poco si este proyecto va para adelante, para los que más o menos nos podemos entender en catalán, pero que con el castellano nos manejamos mejor porque es la lengua que hemos mamado. Claro, a ver, aquí hay un tema. Hubiésemos querido poderlo tener para la feria del libro, pero ya la cabeza nos petó y no llegamos. Así que me imagino que dentro de 2-3 semanas ya saldrá definitivamente el libro del Kiku Sabaté. Ahora está en fase de corrección de la maquetación y demás. Y el libro del Kiku, pues ya tiene, ¿qué? ¿Un año? Año y medio. Un año y medio, así, sí. Fue septiembre del año pasado, ¿no? Del anterior, que lo publicamos. Y fue sobre todo una propuesta que nos lanzó Ricardo Vargas Golarons, que es un compañero de Barcelona, ex miembro del Mili de la Olla, que bueno, que nos planteó sacar un libro donde profundizase y complementase y aportase nueva información alrededor del Kiku Sabaté, y no únicamente de Kiku Sabaté, sino utilizar el caso de Kiku Sabaté para poder hablar de la lucha guerrillera urbana principalmente, aunque también se hace referencia, por ejemplo, a Marcelí Massana y otros guerrilleros anarquistas en el ámbito rural, y que pudiese complementar a un libro fantástico como es el de Antonio Tellez, de Kiku Sabaté y la guerrilla urbana. Entonces creemos que el del Kiku Sabaté y la guerrilla anarquista viene a complementar y viene a ampliar pues algunas informaciones que ya estaban planteadas en el libro de Antonio Tellez. Y yo qué sé, y luego yo qué sé, a nivel friki, por ejemplo, pues reproducimos la entrevista que le hicieron a Abel Rocha, que es el somatenista el miembro del Somaten que asesinó a Kiku Sabaté en San Celoni, pues una entrevista que le hicieron en el Alcázar, justo una semana después de todos los hechos, que Abel Rocha en aquel momento pues fue herido por un disparo de Kiku Sabaté, en el momento que él abatió a Kiku Sabaté. Yo qué sé, hay una entrevista que le hacen a Antonio Tellez, dos compañeros de Solidaridad Obrera, a principios o finales de los 70, principios de los 80. Quiero decir que, no sé, hay como cosas muy curiosas en el libro. Y la verdad que el impacto que ha tenido este libro a nosotros nos sorprendió mucho en Cataluña. Yo creo que nunca nos habíamos encontrado con un libro en aquel momento, bueno, también estamos hablando de hace 2 años o 1 año y medio, que hiciéramos tantas y tantas y tantas charlas de presentación del libro. Y sobre todo el espíritu ahí inagotable de Ricardo Vargas, que ha sido increíble, bueno, de todo lo que se ha movido y demás. Entonces yo me imagino que dentro de 2 o 3 semanas ya podremos tenerlo, ya por fin de una vez. Que además, bueno, llevamos un poco de cuelgue con esto, que también... Es aquello de los ritmos a veces no dependen directamente de ti, ¿no? Por ejemplo, por el tema de las traducciones, pues a veces sí que Pablo y yo nos hemos motivado y hemos cogido un texto que está en catalán y hemos dicho, oye, en plan a saco lo traducimos tú y yo. Tú este capítulo, yo este, y venga, vamos a picar, ¿sabes? Y en un día, traga, y lo tenemos traducido, y al día siguiente lo maquetamos, y al otro lo tenemos impreso y lo encuadernamos. Pero con este, el Kiku Sabaté, en el orden cronológico, salió primero el de Kiku, luego el de Uriol. De Uriol Sule Sugrañes. Y en el castellano ha sido al revés, porque como la traducción no dependía directamente de nosotras, pues ha salido primero el de Uriol, y el de, en castellano, ¿eh? Y luego saldrá el de Kiku. Que salió como al revés, ¿sabes? En catalán salió primero uno, luego el otro, y en castellano es al revés. Y se trata, sin desvelar ningún secreto, se trata de un libro que aporta una visión más ampliada sobre la historia de Kiku Sabaté. Es un libro que es autoría colectiva, o sea, son diferentes compañeros y compañeras que escriben en este libro, y viene a ampliar la información que ya, como comentaba anteriormente, ya nos había expuesto al trabajo de Antonio Téllez. Viene a ampliar y complementar. Más que lo que hemos intentado también era no repetir lo que decía Antonio Téllez, sino, vale, pues vamos a buscar, yo qué sé, un artículo sobre la ruta de los maquis cuando entraban dentro de la península. Un artículo de Busquets era sobre la generación de los 60, de finales de los 50, principios de los 60, con el tema de defensa interior, no, de Octavio Alberola, perdón, con su experiencia con el tema de defensa interior, el caso de Delgado y Granados, y cómo Delgado pues conoció a Kiku Sabaté, y es esa generación de jóvenes que cogerá el relevo. No repetir lo que dice Antonio Téllez, sino poder aportar algo más para la comprensión de los hechos. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias por este trabajo que venís haciendo ya desde hace unos años, porque Editorial Descontrol, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en uno de los nombres de referencia de la difusión del pensamiento libertario en castellano, en catalán y en castellano y en catalán, básicamente. Esperanto aún no hemos hecho nada. Bueno, y nada, pues seguimos con esta cobertura del libro anarquista, ya del 14 encuentro del libro anarquista en Madrid, y vamos a seguir para adelante con esto de la radio, y vamos a tratar de encontrar a más proyectos, más compañeros, más personas que están pululando por esta 13-14 ocupada de este barrio de Vallecas, que es también otro de los lugares emblemáticos de este Madrid, capital del reino, o reino de la capital. Bueno, muchas gracias a vosotras por el abrazo.